padecido históricamente el receso y el rezago, la anulación, la discriminación, se nos ha obviado y se nos ha negado el acceso a lo público, a la toma de decisiones, al acceso a la economía, al territorio, a la educación, a la decisión de un proyecto de vida propia. Se nos ha abocado a lo privado y al cuidado eterno de los demás. De alguna manera, ¿cómo se aprende a ser libre? Pues, ¿cómo se aprende? Eso me lleva a pensar cómo aprendí yo, pues cuestionándome y naciendo un poco rebelde pero e indómita, pero y cuestionando todo. Pero nosotras lo que estamos haciendo es ofrecer una serie de módulos, porque no queremos llamarle materias ni asignaturas, una serie de módulos que son formación feminista, lesbofeminista, los grupos de autoconciencia, autodefensa feminista, reparaciones básicas para el hogar y arte de la desobediencia. Entonces, si quieres, te cuento un poquito en qué consiste cada una de estas módulos. Mira, pues formación lesbico-feminista, ahí hacemos una revisión de propuestas teóricas y empíricas que sirven para desafiar el régimen de opresión patriarcal. Hacemos un poquito de reflexión, sensibilización en torno a los temas de derechos de las mujeres y la disidencia sexual, y llevamos a cabo una búsqueda de herramientas para la erradicación de la violencia de género. En autoconciencia son grupos en los cuales las propias mujeres entablan un diálogo y entre todas hacen un análisis colectivo de la práctica cotidiana, y esto ayuda un poquito a desmontar las cargas emocionales que el régimen patriarcal ha impuesto a las mujeres. En autodefensa, que es una disciplina que se hace desde los años 70, ¿no? Pero siempre ha estado muy en el ámbito del feminismo autónomo del que yo parto y muchas de las compañeras integrantes de la escuela. Lo que pasa es que queremos sacarlo de lo más allá del autónomo, queremos expandirlo tanto como sea posible, porque la autodefensa es una respuesta inmediata a agresiones concretas. Y en ella vemos técnicas físicas, psicológicas y de actitud que son útiles para prevenir y defendernos de los patrones de agresiones más frecuentes contra las mujeres, como el acoso sexual, la violación, la violencia doméstica o la que se vive en las calles. En reparaciones básicas para el hogar, que ese es mi mero mole, ahí aprendemos a localizar, entender y reparar averías básicas, pero cotidianas, propias del hogar, en torno a la electricidad, la plomería y el gas. Y en arte de la desobediencia, lo que hacemos son propuestas creativas que buscan desmontar la carga cultural patriarcal, sexista y discriminatoria instaurada en los discursos de las expresiones musicales y de la palabra. Y ese taller lo van a dar Mare, que es una compañera zapoteca hip-hopera, sí, feminista, y por supuesto, y Karen Torrente, que es una compañera chilena que tiene muchísima experiencia en educación popular, es poeta lesbiana feminista con mucha experiencia en el desmontaje del vocabulario patriarcal. Está muy interesante. ¿Y qué tanto éxito han tenido en Oaxaca? ¿Cuántas alumnas por módulo o cómo funcionan? Mira, estamos teniendo ahorita 33 alumnas. Eran originalmente 30, hemos introducido 33 por si hay alguna baja, y en este año vamos a llevar a cabo dos generaciones. En total, pues mínimo serían, lo deseable sería 60 mujeres egresadas. Entonces, pues sí hemos tenido un poquito de convocatoria, con todo y que Oaxaca todavía es un área un poquito geográfica y políticamente difícil, porque tú sabes que hay mucho rezago todavía. El machismo está sumamente instaurado en el imaginario, ¿verdad? Pero nos hemos sorprendido un poquito, porque dentro de todo el rubro de mujeres a las que estábamos convocando, hemos tenido una respuesta finalmente muy positiva de chavitas estudiantes. Sí, chavitas jóvenes, y esa era uno de nuestros principales objetivos de acción. ¿Por qué? Porque son las compañeritas que están a punto de caer en manos de un matrimonio atroz, ¿sí? O de la trata. Tú sabes que el problema de la trata está pero insoportable, y sabemos que las autoridades están dentro de ella. Entonces, algunas. Pues no todas, pero para que un problema tan grande como el del narcotráfico, el de la trata y el del movimiento de armas exista, es porque las autoridades están coludidas. Yo creo que así como hay personas decentes en todos lados, también hay autoridades decentes. sí hay autoridades corruptas, sí hay autoridades que están en estos negocios, eso ni duda nos queda. Sí, lo que pasa es que yo no tengo mucha costumbre de andar defendiendo a las autoridades. Entonces, bueno, el asunto es que sabemos que el problema de la trata está bastante, bastante potente, y esta respuesta de las mujeres jóvenes, sí, que son la cantera de la futura sociedad, pues en la medida en la que les recordamos y les afianzamos que tienen derechos y que tienen posibilidad de elegir un proyecto de vida propio, eso ya es una herramienta para poder, quizás con un poco de suerte, evitar que caigan en el problema de la trata. Y el arte de la desobediencia, yo creo que empieza por esas herramientas. ¿De alguna manera tienen ustedes algún reconocimiento, dan algún diploma, tienen alguna manera de que las chicas se sientan reconocidas? Sí, sí, damos un reconocimiento que, bueno, ahorita no tiene el aval de ninguna gran institución, pero tampoco nos hace falta, porque en la medida en la que nosotras mismas nos avalamos y nos reconocemos, ¿sí? A lo mejor es algo simbólico, pero sí, efectivamente damos el famoso papelito, que más allá de un papelito es un reconocimiento, que además en el acto de entrega del papelito lo que vamos a hacer es que entre ellas mismas se lo otorgan. No es que haya una autoridad superior que lo da, sino son entre ellas mismas se lo van a entregar entre unas y otras. De hecho, sí se van a entregar uno de esos papelitos, reconocimientos, algunas de esas autoridades que tú defendías, porque sí nos están apoyando, y son las alumnas las que se lo van a entregar a esas personas, y no al revés, ¿viste? Porque estamos tratando de romper un poco y cuestionar la jerarquía. Sí, por supuesto. Pues muchísimas felicidades, les deseo todo el éxito, porque creo que es un gran proyecto. Creo que trabajar para la libertad siempre será una cuestión de dignidad de los seres humanos. Felicidades, Lidia. Muchas gracias. No al silencio. Violencia. Timidez. Angustia. Equidad. Celos. Sexualidad. Adolescencia. No al silencio. El Instituto Mexicano de la Radio presentó No al silencio, con Clara Scherer.